vivimos cómodos y eso nubla nuestra memoria a veces. Parece que hablar del pasado es de derrotistas, pero hay que echar un vistazo atrás cuando algunos pretenden que el futuro sea un calco de lo que ya sucedió y no fue bueno. Cuando quieren imponernos su pensamiento por encima de los demás a costa de lo que sea, incluso dando palizas por la calle. Si no los frenamos ahora, puede que luego sea demasiado tarde, como cantan Neo en su nuevo disco, En Punto de No Retorno. El próximo jueves charlaremos con Alberto Cereijo de este y demás temas. Hoy os vamos a ofrecer otra entrevista con Guillermo Izquierdo de Angelus Apátrida. Buenas noches, comienza aquí Diario de un Metalhead. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Las emociones más dulces de Marco Mendoza las podrás experimentar en su próxima gira. El bajista de bandas como Whitesnake, Thin Lizzy, The Dead Daisies y muchas más, actualmente bajista en Journey, se viene a España. Estará aquí del día 2 al 8 de octubre, girando por la península. Tienes toda la información en diariodeunmetalhead.com. Where are you gonna go? I said. walk by my side, I don't mind, 'cause I want you there, baby. Marco Mendoza, saludando a mi raza de México, les mando un abrazote y un besote a todos, nos vemos por allá pronto con el favor de Dios, y los invito a que escuchen al diario de un Metalhead y que continúen, porque aquí está la verdad de la música. Buenas a todos, soy Pablo Sach, guitarrista de Argeón, y a continuación os dejamos escuchando Águila de Sangre, la canción con la que abrimos nuestro primer disco Tiempo de Héroes y que estaremos encantados de presentar en Oviedo el próximo 30 de octubre. Un abrazo a todos.

We Stand Alone, ellos son Angelus Apátrida, que estuvieron actuando aquí el pasado viernes, aquí al lado, en Mieres, con un petazo impresionante en el Centro Cultural de la Villa. Gracias al Ayuntamiento, a Paga y Vámonos y a Frank el Rock por ello. Y aprovechando que estaban aquí al lado, pues nada, nos acercamos un poco antes por allí, por el local, y estuvimos charlando con Guillermo Izquierdo, que nos contó cosas interesantes, alguna en primicia incluso. Y bueno, pues vamos a reproducir aquí esa conversación que mantuvimos eso apenas unos minutos antes de subirse al escenario. Vamos con Guillermo Izquierdo, vamos con Angelus Apátrida. Bueno, estamos en Mieres, en nuestra casa. Tenemos una visita muy, muy esperada. Llevamos años intentando que esto sucediera y por fin ha sucedido, gracias al Ayuntamiento de Mieres por esto. Y hoy estamos con Guillermo Izquierdo, vocalista y guitarrista de Angelus Apátrida, en nuestra casa en Mieres. Bienvenido a Mieres y a Diario Metalhead. Muchas gracias, Larry. Placer estar aquí en tu tierra, en tu ciudad, y un honor. Habéis sido el número uno de ventas en España con el álbum homónimo, con Angelus Apátrida. ¿Esto se traduce económicamente o los discos ya son solo una disculpa para salir a tocar y tener algo nuevo que presentar? Un poco más bien lo segundo, pero no, sí, a ver, es económicamente todavía no lo sabemos porque todas las liquidaciones con los discos, la verdad es que se toman su tiempo y van de 180 días o 180 días. Pero vamos, va guay, sobre todo no supone ningún empujón económico a tu bolsillo, pero sí que es como sigue siendo rentable para el sello, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues bueno, es como progresa adecuadamente, es como objetivos cumplidos, todo, bueno, más que objetivos, ¿no? Nunca estaba el objetivo como ser número uno, pero guay, ¿no? Eso simplemente pues afianza la confianza del sello en nosotros y en nosotros mismos también, ¿no? De poder seguir currando de esta manera y nuestra confianza en la escena en España. Es que uno oye hablar de número uno y dice, bueno, va, pero luego ves que solo lo consiguen en el último año Angelus Apátrida y Iron Maiden en España. O sea que no es fácil haciendo, y menos haciendo thrash metal, conseguir un número uno. Sí, ha sido así. Bueno, y Halloween también creo que llegaron a ser número uno, empatados además con Sober también, banda nacional también. Y eso tiene dos lecturas. La primera es, sobre todo, lo de puta madre que sigue estando un poco, ¿no?, la escena a pesar de todo. Y lo segundo, que se siguen vendiendo muchos discos en nuestro rollo, porque el resto de números uno, todo lo que estamos acostumbrados de ver, ¿no?, de los de, pues, artistas de reggaetón, de trap y de toda esta movida rara, son los millones de escuchas que tienen en plataformas de streaming. Pero vender discos, sinceramente, no venden, porque algunos ni siquiera fabrican discos, ¿no? Entonces, claro, yo por ejemplo esta semana al ver las noticias de Iron Maiden, de haber reventado ya no solo de número uno, sino de haber hecho el récord durante lo que va de año de ventas físicas de discos, joder, hay un poco de esperanza todavía en ese sentido. Desde luego que no se venden los mismos discos que hace 15 años ni que hace 30 años, por supuesto, pero se siguen vendiendo discos, se siguen fabricando discos en base a lo que se vende. O sea, y es así, ¿no? Y todavía le queda guerra a esta música contra la radiofórmula y contra estas cosas nuevas, raras que vienen, ¿no? Ya digo trap, pero es que yo creo que ya el trap y todo eso ya me quedo ya antiguo. Yo creo que ya hay otras cosas que ya ni entiendo. Pero bueno, ahí seguimos, ¿no? Los heavies, los rockeros, los metaleros, ahí estamos todavía partiendo un poco la pana y eso, dando que hablar, ¿no? Dicen que los chavales, bueno, lo sabemos de hecho porque conocemos a chavales, no compran discos físicos y sin embargo vosotros sí vendéis discos físicos. ¿Eso quiere decir que vuestro público ya está en una edad madura, digamos? Sí que nos damos cuenta que desde que empezamos y tal, vemos que el público va creciendo con nosotros, va madurando con nosotros, ¿no? Pero todo es cíclico y yo me doy cuenta ahora mismo, en estas semanas, en estos meses que estamos saliendo más, que están volviendo a ver chavales jóvenes otra vez y aunque no compren discos, lo escuchan. Porque nosotros, aparte de vender los miles de discos necesarios para poder entrar en las listas, también estás en las listas de streaming, ¿no? O sea, también ahí está... al poco de sacar Angelus Apátrida, llegamos al millón de streamings en reproducciones del disco, que para una banda como nosotros, para un estilo así, es bastante, ¿no? Y entonces ahí también está. Sí que es cierto que, bueno, lo ves en las redes sociales, lo ves en los stats de las plataformas de streaming, que sí es cierto que el público medio, por ejemplo, de una banda como Angelus Apátrida, pues está entre los 24 y 35 años, más bien tirando a los 35 años. Público masculino, siempre suele ser, no sé, joder, es como mira qué hacemos, ¿no? Pero y ahí está, pero luego en los bolos hay como una realidad alternativa. Merchant seguimos vendiendo a saco, más que nunca, estamos vendiendo una barbaridad de Merchant, vendiendo muchísimos discos. Y joder, es como, sí, o sea, todo da a entender que sí, pero de otra manera también está cambiando. Y también lo ves en la calle, ¿no? Pues lo que te decía, de volver a ver chavales con camisetas de bandas y que asisten a los conciertos. Hacía como 5 o 6 años que no veía gente joven otra vez en nuestros bolos. Entonces, bueno, espero que sea cíclico y que otra vez la gente joven se interese más por esto. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, estamos a mitad de entrevista, no es muy larga, no entretuvimos mucho a Guillermo con el follón este. Cuando presentamos el álbum en febrero, creo que fue de este año 2021, en el programa 527, eso sí que me acuerdo, pues pinchamos temas del nuevo disco, evidentemente, de Angelus Apátrida, que era de lo que se trataba. Hoy no queríamos repetirnos demasiado, hemos puesto al principio We Stand Alone, que aquella noche no sonó, pero ahora vamos a darle un pequeño vuelco a la historia musical. El otro día, entre el Merchant de Angelus Apátrida, entre el muchísimo Merchant que llevan con ellos, llevaban un single de vinilo, un 7 pulgadas, con dos temas. En la cara, Martyrs of Chicago, el tema, el corte que cerraba su anterior Cabaret de la Guillotine. Luego en la cara B, pues va un directo. Un tema en directo, una versión del Antichrist de Slayer. Vamos a escuchar Martyrs of Chicago y luego cerraremos con ese tema en directo grabado por Mega. Vamos allá. Martyrs of Chicago. Justice, I force the struggle. Estáis tocando mucho en comparación con otras bandas, pero es evidente que tendríais que estar girando mucho más y no tocando solo fines de semana, digamos, ¿no? Tendríais que estar girando por Europa, seguramente, haciendo fechas como soléis hacer, de estar un mes entero por ahí girando o casi. ¿Cómo os ha afectado la vida esto de la pandemia? ¿Cómo lo lleváis? ¿En qué habéis empleado todo el tiempo libre que os ha venido encima sin esperarlo? La mayor parte del tiempo libre que tuvimos, que fue durante los peores meses del año pasado, de 2020, fue en componer y en sacar adelante este disco. O sea, estuvimos ocupados en esa tarea, ¿no? Y bueno, gracias a eso creo que no nos hemos vuelto todos los locos que podríamos habernos vuelto. Pero sí que es cierto que, claro, está toda la cosa tan destartalada que es muy complicado. No somos un... Somos una banda que bueno, pues desde hace años, esto también es nuestro trabajo, es nuestra empresa y claro, tienes que andar con cuidado, no puedes confirmar, no te puedes permitir el lujo de confirmar giras para luego posponerlas o anularlas, porque pierdes muchísimo dinero que no tienes. De hecho, estamos entrampadísimos, como me imagino que mogollón de pequeñas empresas y autónomos están entrampados con créditos, con créditos ICO, con movidas para haber salido adelante. Entonces no, o sea, no era momento de poder hacer nada y ya no es que no fuera momento de es que no se puede hacer nada, ¿no? Cuando hablamos con nuestro agente europeo, con Benny, es como, está todo el mundo igual, ¿no? Tenemos ahí como 3-4 ofertas para hacer cosas de puta madre en Europa, lo estamos pasando todo para 2022, que esperamos que por fin pueda ser un año cojonudo. Si sale todo como tiene que salir, 2022 va a ser un año brillante para muchísimas bandas, pero en especial para nosotros, porque tenemos un montón de proyectos ahí en Europa y en el resto del mundo guardados. Y bueno, gracias de verdad que hemos podido reactivarnos este verano y como tú dices, pues es de las pocas bandas que más están tocando. Quizá, imagino que aparte también, porque tenemos un nuevo disco y había que presentarlo, también nos hemos movido muchísimo porque necesitamos hacerlo y tenemos la voluntad de hacerlo, ¿no? Entiendo que haya bandas que todavía prefieran pues, no tocar para público sentado, que no lo necesiten o no necesitan facturar o ese tipo de cosas. Pero nosotros sí que lo necesitamos, sobre todo mentalmente. O sea, no podíamos estar más tiempo sin hacer nuestro trabajo, ¿no? Sin hacer nuestra pasión. Iba a llegar un momento en el que realmente nos íbamos a volver muy locos y o íbamos a tirar la toalla o teníamos que cerrar la empresa. Así que, joder, nos ha venido esto de la hostia, de poder reactivarnos y sentirte otra vez útil, ver a la gente, sea sentada o sea de pie, porque también estamos haciendo bolos con peña de pie, ¿eh? Ya están cambiando las cosas, depende de las comunidades. Y fíjate, este fin de semana aquí estamos en un teatro en Mieres con todo el mundo sentado y con muy buena distancia, pero el domingo vamos a Valladolid donde la gente puede estar de pie tranquilamente. Entonces, bueno, esperemos que poco a poco esto vaya tomando una coherencia más global y si nos podamos equiparar al resto de Europa, que sí que están haciendo ese tipo de conciertos ya sin ningún tipo de problema, y podamos volver a esa normalidad. Pero de momento, bueno, lo que queda de año, la verdad es que nos ha salvado todo esto, hemos podido mantener la maquinaria. Seguimos presentando el nuevo disco y ojalá que, como te digo, como vaticinamos, que 2022 sea un gran año. Hay bandas que ahora con todo esto de la pandemia, como se está girando menos y estamos menos de actualidad, digamos, están sacando EPs, vídeos para seguir manteniendo al disco en lo más alto, que siga siendo actualidad. ¿Tenéis pensado sacar algún vídeo próximamente o algo, se ha quedado algún tema guardado ahí en la recámara que a lo mejor pueda salir en formato de single? Porque Century Media, por ejemplo, es un sello que cuida mucho ese formato de 7 pulgadas. ¿Hay algo ahí que se pueda esperar de Angelus Apátrida para un futuro cercano? Sí. Sí, todo, sí. A todo que sí. Sí, aparte del componente económico que ahí está, ¿no? De tanto el nuestro como del propio sello, porque obviamente Century Media, aunque sea uno de los sellos más importantes en el mundo, también tiene sus límites y también han pasado por esta crisis y también están pasando por esta crisis. Entonces, sí, claro que tenemos intención de seguir dándole vida a este disco que salió en febrero, pero es que está todavía ahí. O sea, no ha salido de España y en España ha sido presentado en muy pocos sitios. Entonces sí, tenemos intención de seguir haciendo más cosas. Ojalá podamos ver pronto, pues, sacar otro videoclip o... Sí que hay algo también en la recámara, algo que se quedó por ahí fuera y molaría mucho rescatar y sacarlo. 2022 va a ser un año muy largo y muy bueno y hay cosas todavía que hacer y sí, sí, hay cositas ahí que nos molará sacar. ¿Serán de coloritos? Si nos dejan, sí, por supuesto, claro, que los colores valen pasta, es tú, ¿eh? Les cuesta lo mismo echar el tinte, pero sí, sí. Sí, esperemos poder hacer cosas guays el año que viene. Pues nada, Guille, no te vamos a robar más tiempo. Muchísimas gracias por habernos recibido y nada, que sabemos que lo vamos a pasar de puta madre ahora cuando apaguemos esto y empiece el bolo y nada, que es un placer tenernos en casa por fin, que habéis tocado Asturias en mil sitios y nunca en Mieres y es la hostia esto de tenernos en casa. De puta madre, tío, estar aquí, estamos muy contentos. Nos ha recibido Mieres con toda su furia, con toda su lluvia. Así que eso significa que va a ser un bolo de la hostia, tío, que sea la primera de muchas veces. Pues nada, bienvenidos a la cuenca minera borracha y dinamitera, tío. Sí, señor, visca y visca la mina. Así es. Hasta ahí nuestra conversación con Guillermo Izquierdo. Minutos antes de actuar en Mieres, vamos a cerrar el apartado Angelus Apátrida de esta noche, pinchando esa cara B de ese single de 7 pulgadas que vende la banda entre su merchan en esta gira. Es un audio, una versión del Antichrist, uno de los temas del Show No Mercy, el álbum de Slayer del año 83. Está grabado en el Rock the Coast Festival de Fuengirola, en Málaga, y está mezclado y masterizado por Miguel A. Riutort, aka Mega, alias Mega, ya sabéis, el que suele ser técnico de Tragedy en directo cuando se lo pueden permitir. Y que es también, por supuesto, el cuarto Tragedy, podemos decir, porque es el técnico de estudio de Tragedy habitualmente. Mega fue el que mezcló y masterizó este de Antichrist en directo, Rock the Coast Festival, Angelus Apátrida. A ver si suena esto. And I'm so far.

mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Brunner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Los viernes a las 11 de la noche en Rock Invierzo, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Rock Invierzo. Vamos con la parte final del programa ya. Estamos acabando. Ya son casi las 12 de la noche. Hace unos días leía un artículo en una publicación que hablaba de los grandes festivales a nivel europeo. Por supuesto, venía Resurrection Fest y venían todos los grandes festivales de españoles. Y venía Hellfest, venía Glass Pop y curiosamente se olvidaban de Wacken Open Air, que es el más grande. Supongo que alguna cuenta pendiente tendrán con el festival alemán o será que no les pagan. El caso es que, bueno, Wacken 2022 va a tener un cartelito flojo, es verdad. Gente como Slipknot, Judas Priest, Lindemann, pues no son nadie. Limp Bizkit, Dying, no sé, son grupetes para esta gente, me imagino. Rose Tattoo, Moonspell, Death Angel o los confirmados el pasado viernes, Mercyful Fate, casi nada. Corría el año 83 cuando Mercyful Fate, que este año estarán en Wacken, publicaban su Melissa, su mítico Melissa al que pertenecía este tema, Evil. ¡Seguimos! Vamos a cerrar la noche de hoy con una banda asturiana, una banda que presentaba su último disco, un EP titulado Inside the Spiral. Lo presentaba aquí en Diario Metalhead, en primicia, en exclusiva. Hace unos días publicaban un vídeo de uno de los temas de ese EP. Escogieron la canción Again the Brightness. Tienen un vídeo cojonudo, lo podéis ver en diariometalhead.com. Y así suena ese Again This Brightness, el tema de As Life Burns. Con ellos nos vamos, volvemos el jueves con entrevista a Alberto Cerejo. Gracias por escucharnos, gracias por haber estado en Diario de Metalhead. ¡Chao! My soul's dead. My